otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay un tema que ha sido tratado por la filosofía, por la sociología, la antropología, la teología, la psicología inclusive, y es la pregunta por el hombre. Son muy famosas las tres preguntas que Immanuel Kant se hace sobre el hombre, y es: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Y finalmente, ¿qué es el hombre? Entonces, qué bueno sería que en estos tiempos de tanta afugia en nuestro país usted nos aclarara un poco sobre qué es el hombre. Sí, pues eso se viene preguntando desde Aristóteles. De pronto las mejores definiciones del hombre las ha hecho la literatura. O sea, la literatura llega donde no llegan las otras ciencias, porque de todas maneras, como decía Rousseau, yo sé quién soy yo y sé qué me está pasando. Pero vienen esas cuatro preguntas kantianas que son muy interesantes. Ese que debo saber. Y lo primero que debo saber es que yo soy un ser vivo. Y al ser un ser vivo, hago parte de no solo de la cadena biológica, sino de la conciencia sobre lo biológico, que es algo que es muy interesante, porque a nadie le enseñan qué debe saber para que él sepa quién es. No, que es que nosotros le enseñamos cómo se llama, no, eso todavía no me resuelve la cosa. Yo simplemente soy una especie sobre la Tierra que, de acuerdo con lo que haga, le pasa a la Tierra y me pasará a mí. Uno se hace muchas preguntas ahora con tanta contaminación, con tanta tala de árboles, con la destrucción acelerada que estamos haciendo de la Tierra. Quienes llevan a cabo esto, si saben que son hombres. Yo no creo, porque un hombre, en ese que debo saber, tiene que resolver cuatro cosas fundamentales. Primero, yo debo saber que soy, como decía ahora, un ser vivo. ¿Y qué implica ser un ser vivo? Ser un ser vivo implica que soy un sujeto, o sea, que estoy ligado a N número de elementos que hacen posible que yo viva. Yo estoy ligado al agua. Si yo no bebo agua hoy, me afecto. Y si no bebo agua mañana, me afecto más. Y si no bebo agua por unos días, me muero. O sea, el agua es fundamental para nosotros. No importa la forma como usted la beba. O sea, en una sopa hay agua, en un jugo de naranja hay agua, en un tinto hay agua. Pero dependemos completamente del agua. Dependemos completamente del aire, por ejemplo. Dependemos completamente del otro. Si el otro no existe, yo no existo. Y dependemos de nuestra conducta para que la vida tenga sentido, para que valga la pena vivirla. Entonces, eso de qué debo saber, primero, yo como sujeto, ¿de quién dependo? ¿Y quiénes dependen de mí? Porque no es un asunto de que es el problema que hay con los derechos. Los derechos es buscar una dependencia. O sea, usted tiene que responder por mí, sí, pero ¿usted cómo responde por el otro? Porque es una cuestión de derechos y deberes. Viene un segundo elemento en ese que debo saber. Yo debo saber lo necesario para resolver mis necesidades básicas: comer, beber, construir una vivienda, cubrirme, reconocer el mundo. O sea, yo debo saber primero para qué son los alimentos y la capacidad que nosotros tenemos de transformar alimentos. Y alguien dirá, pero ahora se le metió pues a este señor que tenemos que aprender a cocinar. Pues sí, es así de simple. Porque de esa manera se va a diferenciar del animal. Los animales no conocen, los animales no cocinan, los animales no transforman. Es más, los animales comen en enormes cantidades, en tanto que la cocina me lleva a mí a administrar los alimentos, a que rindan más y a que sepan mejor. Por eso las cocinas son tan importantes. Toda la culinaria que ha desarrollado el hombre es de una importancia enorme. Yo me acuerdo de tantas películas que hay sobre la comida. Y hay una muy linda que se llama El salto de 10 metros. ¿Y qué significa cocinar? ¿Qué significa eso? Reunirse, transformar una serie de alimentos, colocarlos en la mesa y reunirme con gente que yo quiero que siga viva. Porque eso es compartir la comida, para que el otro siga vivo. Que es una... Y eso lo debo yo saber, y debo saber lo básico para construir mi espacio sobre la tierra. Entonces no es que se vaya a poner a hacer edificios ni nada, no, ordene el espacio donde usted vive. Eso lo debo saber. Por eso cuando se establecen esos saberes del orden, ¿qué es lo que yo debo ordenar? Yo debo ordenar todo aquello que me permite estar bien. Eso es lo que se ordena. Por eso cuando una persona se baña, se ordena. Cuando una persona se viste, se ordena. Cuando una persona deja todo en los lugares debidos, se ordena. ¿Y qué está pasando con eso? Que está viviendo bien. Una de las medidas que uno tiene para determinar que alguien vive mal es porque está en desorden. Y ese desorden se debe a que no le enseñaron. Es que parte de los derechos humanos, con todo esto que se discute, pero parte de los derechos humanos es aprender a comer, a usar una cuchara, aprender a oír a otro, aprender a ponerse la ropa debida, aprender a trabajar, todo eso son derechos humanos. Porque nosotros convertimos los derechos humanos en lo que pasa cuando alguien que no le enseñaron derechos se desborda. Y ese sí rompe todo. Todo un hombre o un grupo humano que mata a un montón de gente con toda seguridad que no sabe comer. En este paréntesis, profesor, que usted abre en este momento, es muy impactante que es continuado y reiterado en usted, que cada que va a hablar de los derechos humanos habla de lo más básico, de lo más simple, pues que lo hemos olvidado además, y tendríamos que volver a eso, que es lo más simple en derechos humanos. En todo, a nosotros nos olvidó volver a la fuente. A nosotros se nos olvidó, estamos pescando en un río ya lleno de basura. Nunca, si no volvemos a la fuente y no volvemos a lo radical, a las raíces que hicieron posible al hombre, no hay nada que hacer. Entonces uno a veces lee teorías o oye conferencias, y sí, bueno, lo que dice es muy interesante, pero está pescando en río abajo. Eso hay que ir río arriba. Porque río arriba es lo que me dice que el río existe. Uh-huh. ¿Y cuál es la función del río? ¿Y cuál es la función de lo que ese río que va a fluir va a llevar? Entonces lo simple es lo que debo saber. Lo más simple para saber que no soy un animal. Cierto, y esto no quiere decir que los pobres animales pues sean monstruos o cosas por el estilo, ¿no? El animal es un ser que trata de vivir sin dejar nunca el miedo. El hombre es el único ser vivo que puede dejar el miedo. Ahora, el problema es que no le enseñan a dejar el miedo. ¿Cierto? Entonces empieza a dar el manejo del miedo para someter al otro. Y empiezan un montón de miedos, como decía Albert Camus, que nos desordenan, y al desordenarnos se nos pierde el que debemos saber. Entonces tengo que saber solucionar mis necesidades básicas. Ahora, eso se hace en grupo, porque cuando uno dice ¿qué debo saber?, no soy yo solo, son todos. Es una cuestión en grupo, es como cuando se empieza la evolución. No hay ningún ser que evoluciona solo, se evoluciona en grupo. Y eso hace parte de los pactos que hace el hombre para mejorar. Que cuando, volviendo a lo más simple, los primeros hombres se reunían y se planteaban qué debemos saber para seguir vivos. Y ahí es donde el uno decía una cosa, el otro decía otra, y se pactaba para continuar la vida. A mí me llama mucho la atención las órdenes de conventuales. Un convento es un grupo de personas que se reúne a vivir junta siguiendo unos órdenes. Y esos órdenes que siguen los vuelven autosuficientes. O sea, uno nunca ve monjas que no sean autosuficientes. Esa comunidad es autosuficiente. Por eso logran acumular tanto en un momento determinado. ¿Cierto? Porque cogen una ordenación de la vida con base primero en el que debemos saber. Ahora, todo saber implica, dentro de lo que yo debo saber, viene un tercer punto importante, y es que yo tengo que saber del otro. ¿Quién es el otro? Al otro no me lo puedo imaginar. El otro tiene una expresión. Hay algo que de pronto nos hace que en América Latina suframos tanto, es que nosotros no conversamos, entonces no sabemos del otro. Y la conversar no es hablar, hola, qué tal, no sé qué, y menos hablar de otro, eso no es conversar. Conversar es usar palabras para que el uno aprenda del otro y para que el otro sea confrontado. Ese ejemplo pues lo tiene Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha es una conversación continuada hasta que Don Quijote se muere. Uno ve, por ejemplo, en la literatura de nosotros, como la mayoría de los escritores nunca han leído el Quijote. No hablan, describen. Nosotros seguimos presos de las crónicas de Indias, describiendo qué hay. Pero en el Quijote nos enseñan a hablar, porque el diálogo, la conversación, además de que me entero quién es el otro, me lleva a enterarme de otros a través de las historias, de las cosas. Entonces yo debo saber del otro, porque el otro me es completamente necesario. El problema es cuando no hay conversaciones, cuando hay conjeturas, cuando hay prejuicios. Es que el otro debe ser tal cosa, ¿no? Eso se habla. Por eso tenemos la capacidad de pronunciar palabras, y entre esas palabras está la pregunta, y en esa pregunta aparece por lo común una solución, ¿no? Entonces, es una cosa que es, hay que saberlo. Y debo saber, que yo creo que es muy importante, en qué creer, no porque me lo impongan, sino porque me hace mejor persona. Yo creo que uno de los problemas que estamos enfrentando ahora es que las creencias están volviendo historia. No, la creencia no tiene por qué ser una historia, la creencia es un comportamiento moral, ético, que si no se lleva a cabo con modelos muy claros de vida, no va a funcionar, no va a funcionar. De hecho, hay una palabra pues en hebreo que es emuná. Emuná sería lo que es la fe, es qué debemos creer así de pronto no se pueda demostrar, pero que nos haga bien, que nos haga bien, que me prepare para trascender como ser humano. Es que yo creo que parte del problema que hay ahora con tanta secta y tanta cosa es un montón de gente que no cree, sino que espera que le den. Y en última instancia que Dios le dé. Dios ya le dio a todo el mundo, ahí no hay nada que hacer. Porque tiene que dar más, usted no es el que tiene que resolver el problema. ¿Sí? Yo me acuerdo, mi papá nos decía a nosotros, Dios da la herramienta y nosotros hacemos el milagro. Ya para eso uno aprendió a hacer cosas. Haga esto, empieza a trabajar. O si no, el resto es como un caso de ¿cómo es que dice la señora desde aquí de Medellín? No es el que está echado, sino el que quiere vivir sin leer nada, pero que le den, un conchudo. ¿Cierto? La palabra conchudo, que es muy interesante. Porque el hombre está en capacidad de hacer lo que sea si respeta la naturaleza, si respeta al otro, porque lo que nosotros hacemos no nos cae del cielo, ya nos cayó, ya la tierra está hecha, el sistema solar está hecho, el sol aparece, sabemos para qué sirve el agua, como ahora depende de nosotros lo que hagamos con ella. Si alguien daña el cauce de un río, ¿por qué se va a poner a rezar? Para que Dios le arregle el cauce que él dañó. No, consérvelo. Claro. Consérvelo. Entonces las creencias, lo que me dicen es, ¿qué debo hacer para ser más humano? Y ser más humano tiene que ver con la tierra, tiene que ver con los otros, tiene que ver con los animales. Y todo va a llevar un orden. Entonces, un hombre, esa es la primera pregunta. ¿Qué debo yo saber para sentirme en la tierra? Para sentirme en la tierra. Para darle valor a los sentidos. Que nosotros no le estamos dando ningún valor a los sentidos. Ver implica ver cada vez mejor y más. Oír cada vez mejor. Y más, oír más sonido distinto. Nosotros estamos pegados a veces a un palo que le da a una piedra, pucu, pucu, pucu, y ¿qué más hay ahí? No hay más. Entonces eso no es. Tenemos que aprender a manejar el tacto, tenemos que aprender a para yo estar en la tierra, en la tierra. Luego viene esa segunda pregunta y es ¿qué puedo hacer? Eso depende de lo que usted sepa. Un hombre hace lo que han hecho con él. Por eso es tan importante la primera educación. Eso es fundamental. Por eso es tan importante los primeros actos dentro de la casa, dentro del hogar. O sea, no espere que a una persona la arreglen por fuera de la casa, porque el primer espacio que el hombre va a manejar es el de su propia casa. Ahí está lo necesario, ahí le llega la historia, ahí le llega el siglo, ahí le llega la vida más o menos como es, ahí le llega el lenguaje, le llega el mundo, y con eso puede hacer muchas cosas. Si a mí me llega un buen lenguaje, puedo hablar bien. Si a mí me llega un buen comportarme, me comporto bien. O sea, el hacer es fruto de lo que yo sé. Cierto, muchas veces viene la pregunta, es que ¿qué hacemos? ¿Qué se nos ocurre? Eso es como la reafirmación de no sabemos, no sabemos. El que sabe, sabe qué hacer. Entonces hay un señor que va a encender un motor y él sabe de motores, va y lo enciende. El que no sabe de motores no lo enciende o lo daña. o lo daña. Entonces viene, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Por qué el hombre hace? Para generar experiencia y para encontrarse en esa experiencia con nuevas cosas. Si hay algo que ha caracterizado al hombre y que prácticamente son muy poquitos los animales que tienen algo de eso, es la curiosidad. O sea, mientras yo estoy en la experiencia, me hago preguntas. Martin Buber decía, para conocer el agua hay que meterse en ella. Ahora, cuando uno se mete en el agua, descubre un montón de cosas. Que tiene cuerpo, que tiene temperatura, que se mueve, que me sostiene si yo estoy en determinada posición o me hunde. Y empiezo a, con ese saber, empiezo un hacer. Sí, me imagino, por ejemplo, los primeros hombres que aprendieron a nadar. Ellos sabían, a ver, uno se metía al agua, se hunde y se quedan mirando peces y mira este cómo mueve esto y qué tal si nos movemos así, etcétera. Y aprendió a nadar. Con un saber aprendió a nadar. Entonces viene el hacer. El hacer es lo que hemos construido hasta ahora, que es muy cuestionable. Se ha construido muchas cosas bellísimas y se ha destruido por el no saber. Que mire, ¿cuál es el problema de la mayoría de los gobiernos en el tercer mundo? Que los que están arriba no saben. Ay, eso así sí es muy difícil. Eso así es tremendamente difícil. Si no hay un ministro que sepa mucho de medicina, de pandemias, de control de enfermedades, de promoción de salud. Ese señor, ¿qué está haciendo ahí en un ministerio de salud? Nada. O sea, hacen sin saber. Creen que están haciendo sin claro, saber. Claro, claro. Ahora, muchas veces el hombre no lo puede saber todo. Y ahí es donde vienen los asesores. Entonces, me acuerdo una vez leyendo un juicio donde había involucrado un montón de principios de física. El juez, para determinar si el daño había sido muy grande, llamó a unos físicos. El juez no tenía por qué saber física, pero los físicos le dieron por esto, por esto, por esto, por esto, y apenas él entendió, emitió el juicio. Porque hay algo que es muy interesante, que todos podemos saber y que en el hacer sabemos que nos falta por saber. Hay algo que manejaba Descartes que se llama el corpus cartesiano. Ese corpus cartesiano plantea un estado de realidad, plantea unas dependencias, plantea unos contactos y plantea una dimensión. En el estado de realidad, la pregunta es ¿yo qué sé? ¿Y qué hago con lo que sé? Ahora, ¿qué me falta por saber? Entonces, es el estado de realidad, ¿yo qué sé? ¿Qué hago con lo que sé? Ahí vienen como muchas preguntas. Hay mucha gente que sabe mucho, pero lo que hace con ese sabor es muy, con ese saber es muy poquito. Y entonces casi que ha desperdiciado el saber que tiene. Ahora, frente al hacer, cuando yo me veo como imposibilitado para seguir avanzando, me hago la pregunta, ¿qué me falta por saber? ¿Qué me falta por saber? Porque el problema es cuando hay uno conoce gente de esa que cree que se la sabe ya todas. No, es muy difícil, porque los saberes se han expandido de una manera asombrosa. Ahora, cuando yo soy curioso, ¿Qué sé yo de barcos? Esto. ¿Qué me falta por saber de barcos? Mucho, mucho. Entonces ahí empiezo a estudiar de barcos y voy y monto en barco. Y, ¿cierto? Entonces ese es el primer estado de realidad. ¿Qué sé? ¿Qué hago con lo que sé? ¿Y qué me falta por saber? En ese corpus cartesiano están las dependencias. ¿Yo de quién dependo? ¿Y quién depende de mí? Porque yo no solamente dependo de... No, ¿quién depende de mí? ¿Y qué hacen? Que muchas veces es como el error que se sucede cuando al otro lo vuelven dependiente, lo anulan. Usted una vez escribió una columna que se regó por la red con mucha fuerza. Sobre cómo volver inútil a alguien, dele. Se volvió un dependiente, pero no tuvo conciencia quién dependía de él. Porque yo estoy en la mitad, ¿cierto? Yo dependo de... Por poner un ejemplo, en este momento dependo de la universidad, dependo del contenido que tienen mis libros, dependo del lugar donde vivo. Ahora, ¿quién depende de mí? ¿Cierto? Los alumnos dependen de mí, que yo escriba con base en los libros que leo depende de mí, y empiezan un montón de obligaciones, que me llevan a simplemente darme cuenta de que mi formación no ha sido en vano. Como alguna vez creo que ya lo dijimos en un programa, la palabra profesional es muy linda, es cuidar de la vida del otro. Eso es un profesional. Un médico cuida de la vida del otro, un abogado cuida de la vida legal del otro, un ingeniero cuida de la vida técnica, en contacto con la técnica del otro. O sea, es que esa es la obligación. Esa es la obligación. Un buen periodista cuida de que sus emisores, sus receptores aprendan. Y esa viene como a ser uno de los problemas graves que tenemos hoy en día. Que no admitimos esa obligación que tenemos con el otro. Es que saber implica que algo va a depender de mí. Pues por eso sí. Y que yo dependo. Yo dependo. O sea, ¿cómo me voy yo a plantear de que ese es el problema latinoamericano? Pues terrible. Todo el mundo quiere ser original. Entonces un pintor no quiere depender de otros de antes. Los escritores quieren ser únicos. Pues que este es un caso ya de daño cerebral, ¿cierto? Cuando los seres humanos dependemos, o sea, uno estudia los anteriores, a ver qué han hecho ahí, etcétera, etcétera, y yo ya con esas técnicas me meto en lo mío y perfecciono. Es que ya el otro me dio lo de él, pero no queremos depender. Por eso tanta gente subida, soberbia, como si él, por ejemplo, es muy simpático. Una vez veía un tipo que está sobrado en el mundo porque sabe muchas matemáticas. Y él es muy soberbio. Y no se ha dado cuenta de que las matemáticas son los últimos 4.000 años antes de él. La pregunta es, ¿usted qué se ha inventado un nuevo de matemáticas? O sea, saberlo no implica que usted esté por encima. ¿Qué está haciendo con ese saber? ¿Cierto? ¿Dónde lo está llevando? Entonces, ahí en ese corpus cartesiano, una vez yo tengo mi estado de realidad, una vez yo tengo mi situación de quién dependo y quién depende de mí, yo qué contactos tengo. Porque yo me tengo que mover con la gente. La gente me enseñará. la gente me dará la mano. Por eso uno no puede subir en la vida tumbando las ramas del árbol, porque cuando se caiga no hay rama que lo ataje. Que eso pasa seguido. El otro me es necesario porque él mismo se ha hecho el ejercicio, que sabe, que le falta por saber, qué hace con lo que sabe, etcétera, etcétera. Y ahí es donde empieza la integralidad de cómo los seres humanos vamos unos con otros aportándonos en un momento determinado. Y eso configura la dimensión que yo tengo como ser humano. ¿Hasta dónde puedo llegar? Dígame con quién se mueve, dígame cuáles son sus dependencias, dígame qué sabe y qué le falta por saber. Ahí sé hasta dónde lo puedo dimensionar. De lo contrario, las cosas no llegan porque sí. Entonces es muy claro que ese saber y hacer están permanentemente unidos. Están permanentemente unidos. Si lo que yo sé no se manifiesta en un hacer, eso que yo sé no hace, no me ha servido para nada. No me ha servido para nada. ¿Todo dónde está? Por eso uno muchas veces cuestiona el papel de gente muy erudita, que sabe de todo, domina, pero no hay nada. Entonces, ¿para qué sabe eso? Simple y llanamente, ¿usted para qué lo sabe? Porque no le ha servido para un hacer. Yo creo que el verbo más importante de todos los que hay en la escala, digamos, verbal, pues por ponerle un nombre cualquiera, es el verbo hacer. Porque implica que yo soy útil o que soy un inútil. Porque la vida después se da con un montón de verbos. ¿Cierto? Con un montón de verbos. Pero ese verbo hacer, que es auxiliar en todas las lenguas, y que ninguna lengua lo evade. Porque el mismo ser, el verbo ser o estar, muchas lenguas no lo tienen. En hebreo no existe el verbo ser o estar, y no para nada. Al decir yo, ya implica que yo soy. Pero yo no pueden volar el verbo haber. Ay, quedamos anulados, completamente anulados. ¿Cierto? Entonces ese verbo haber y hacer, porque el haber es una cuestión casi que de haber hecho. Yo he caminado, listo, ya caminó, ya hizo la caminada. ¿Cierto? Entonces viene de lo que yo sé y de lo que yo hago, que cabe esperar. No se puede esperar nada cuando no se ha hecho nada. Es muy difícil. O no, sí se puede esperar algo terrible. Algo terrible. A ver, esa pregunta es tremenda, porque eso nos ha llevado a que hagamos un montón de cosas sin hacernos la pregunta de cuáles son los efectos colaterales de eso. Nos pegamos del primer resultado. Es que funciona, sí, pero ¿y qué más cabe esperar de que funcione? Eso, el mercurio separa el oro del lodazal, o de la arena, o lo que sea, pero que cabe esperar de ese mercurio una vez haya cumplido con la primera tarea. ¿Qué cabe esperar de eso? ¿No? Y lo mismo que cabe esperar de unas sociedades que se mienten, por ejemplo. ¿Qué cabe esperar ahí? ¿Qué cabe esperar de alguien que no es un modelo de? Entonces esa pregunta de qué cabe esperar es el resultado. ¿Cierto? Porque no solamente soy lo que yo sé y lo que yo hago, sino que eso que sé y que hago tiene una proyección hacia adelante. ¿qué va a pasar con eso? Las consecuencias. Las consecuencias. Las consecuencias. Por eso hay una frase que yo creo que está errada: llevar algo hasta las últimas consecuencias. No, la consecuencia no para. No para, eso no tiene final. Una consecuencia lleva a otra, otra, otra, otra, otra, otra. Y esa, pues, ¿qué cabe esperar de lo que yo sé, de lo que yo hago? Pues si lo ha hecho, si sabe bien y lo ha hecho bien, puede esperar cosas buenas, es normal. Hay una señora que sabía hacer tortas, hace unas tortas espectaculares. ¿Qué cabe esperar? Que la gente le va a ir a felicitar por la torta, le va a comprar la torta o le van a celebrar la torta, porque eso es lo que ella esperaba. Pero es que lo hizo bien. Ahora, cuando yo tengo faltantes de saber, faltantes de hacer, ¿qué cabe esperar? Algo con faltantes. Pues las tres preguntas son tan interesantes y que siempre se las han hecho en filosofía, pero más que todo en literatura, ¿cierto? ¿Qué sabía Ana Karenina? ¿Qué hacía Ana Karenina? ¿Qué espera? ¿Qué resultado? ¿Qué consecuencia fue ser Ana Karenina? Eso la novela lo tiene claro, de principio a fin. Y lo mismo coge uno Los Miserables, y coge Crimen y Castigo, y coge los libros de Faulkner. Y es eso, ¿cierto? ¿Qué saben? ¿Qué hacen? ¿Y qué cabe esperar de eso? Y ahí es donde aparece el conflicto que se maneja en literatura, tan poderoso, ¿cierto? Entonces, hombre, esta gente sabe trabajar el campo, manejar ganado. ¿Qué logran hacer con eso? Ferias, embutidos, reunir gente. Bueno, antes que cabe esperar, si viene gente, si saben crear bien el ganado, lo que cabe esperar es que ese lugar va a ser bueno. ¿Qué cabe esperar de Uruguay? Pues están sembrando bien, criando bien el ganado, cabe esperar que va a ser un país próspero. Eso cabe esperarlo. Un país lo llenan de huecos por todos lados, le sacan absolutamente todo, la tierra se descompone, que cabe esperar que eso se va a volver un desierto. No, entonces ahí es donde el hombre es una construcción muy, muy complicada, porque si el hombre, primero nosotros somos hombres y mujeres por el trabajo de los hombres y mujeres anteriores. Porque si alguien nace en 1917 solo, o por allá, pues solo no, porque tiene que tener la mamá mínimo, pues sí, para poder nacer en un desierto, y nadie lo va, y la mamá muere y nadie lo va a tocar, pero él sobrevive como el personaje de Huchafara Bentofail en El Filósofo Autodidacto. Esa persona se cría como un animal, porque a lo mejor la cría una loba, o lo cría un chacal, o, ¿cierto? Porque hay algo que es muy interesante en los animales. Los animales por lo común son nobles. Y esas historias donde al uno lo cría un animal es muy normal. Lo vio chiquito, lo vio una virita ahí. Entonces somos la hechura de, somos el saber de otros. De otros. O sea, lo que yo le he logrado descubrir después del saber de la gente que me ha dado lo que sabe, libros, profesores, amigos, lo que yo he hecho es muy poquito. Porque ese saber ya viene acumulado. Somos el hacer de otros. Por eso podemos enseñar tecnología, por eso podemos enseñar oficios, hacer para que no nos equivoquemos. ¿Y qué cabe esperar de nosotros? Por eso, volviendo a mis extraterrestres, ellos se harán una pregunta. Esta gente con todo ese saber, con todo ese hacer acumulado, ¿cómo es que destruyeron su hábitat? Esa viene a ser una pregunta, pero maravillosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos despreciando el saber? Es que viene el despreciar el saber, ¿eh? Uy, eso es horroroso. Y despreciamos los haceres. Toda persona que haga algo es necesaria. Es completamente necesaria. Y eso se tiene muy claro en muchos países desarrollados. Si este señor maneja un taxi es porque es necesario para la sociedad. Por eso está manejando el taxi. Si este señor es carpintero es porque es necesario para la sociedad. O sea, es que la sociedad está certificando los oficios. Pero ¿qué pasa cuando yo desprecio esos haceres? Cuando considero que el hacer mío es superior al del otro. Una vez hablaba yo con un investigador médico, un hombre muy claro en sus conceptos, y él decía, mire, todo lo que yo sé de medicina, sé de todo esto que venimos averiguando, también se lo debemos primero a un señor que supo templar acero para podernos hacer las herramientas, otro que sabía electricidad, otro, o sea, o si no, yo no logro hacer nada. Que de pronto es la... el pensamiento bárbaro que estamos acumulando, que creemos que la tarea del otro no es válida. Entonces, ¿qué cabe esperar? Cuando yo me entero de que la tarea del otro es válida, ahí configuro la importancia del otro. Y vivimos en sociedades. Pues lo que yo he dicho en muchos de estos programas, yo porque estoy hablando aquí, pues gente que hace pan, gente que hace queso, gente que hace zapatos, gente que hace camisas, gente que imprime libros, gente, o si no estaría aquí, no habría llegado. Y la idea es con ese conocimiento que los otros han logrado, uno hacer su propia ruta o su propio camino, no quedarse ahí, ¿cierto? Sí, sí, claro, claro, es que por eso... a veces en las sociedades antiguas se le da tanto valor al anciano. El anciano no tenía la razón, tenía el camino. Allá por aquí, la herramienta que va a usar es esta. Cuidado que en tal parte hay arañas, las arañas se rechazan de esta manera. O sea, era el saber, ¿no? El saber que comienza... con esa persona mayor que tiene más pasado que los demás, cuando cuenta historias. Que en ese libro del Eclesio, El Desierto, eso es precioso. Cuando esta gente para en el desierto, los primeros que se acercan a la hoguera y se ponen de primeros son los niños. Es que van a hablar los viejos. Los van a contar. ¿Cierto? Y la oportunidad del hacer, cuando a ese niño, volviéndolo del Eclesio, le da la oportunidad de que él vaya primero llevando la rienda a un camello, ese orgullo, ¿cómo así? Yo ya se voy a ser capaz de hacer esto. Por eso es que de pronto la educación moderna presenta tantos baches. Primero porque no magnificamos el hacer de, o sea, ¿qué han hecho hasta ahora? Los saberes. Uy, han hecho lo que usted quiera. ¿Qué ha hecho el saber de la medicina hasta ahora? Lo que quiera, el de la arquitectura, el de la mecánica, el de la electricidad, el de la física, el de la biología. O sea, es un... han hecho. Y esos saberes... que el hombre ha ido acumulando, ¿para qué le han servido? Y ahí aparecen los haceres. Y ahí aparecen los haceres. Y en ese hacer, ¿cómo ha ido mejorando? ¿O cómo ha ido empeorando? No, porque todo tiene una ruta. Es que nosotros estamos... digámoslo así, enmarcados en los últimos 4.000 años, teniendo en cuenta que los últimos 4.000 años son más o menos 200 generaciones, no más. No más, pero es que aparece la escritura, y cuando aparece la escritura se atrapa el saber. Ya la memoria, pum, queda agarrada. Ahora sí, y empecemos a revisar esto, y empecemos a revisar esto. Y cuando uno, por eso es tan maravilloso esa ingeniería romana, esta gente lo que aprendió de los libros de geometría cuando los ponen a funcionar, lo que aprendió de las herramientas, lo que aprendió de los hornos, lo que aprendió de, y después de política, ahí quedaban, estaban atrapados. Y con esos haceres se dio pie a otros haceres, porque el hombre una vez supera un hacer, una vez domina un hacer, lo supera. Es que esa es parte de la inteligencia humana. Yo tomo, y los orientales son muy claros en eso, yo tomo un maestro y le aprendo, lo igualo y lo supero. Claro, es que es la tarea del maestro, ser superado. ¿Cierto? No ser siempre él el mejor, entonces no ha hecho nada con los alumnos. No ha hecho nada con los alumnos. Lo más importante para un maestro es verse superado. ¿Cómo me superaron? Le sirvió lo que le enseñé. De lo contrario, no me han superado, no he sabido enseñar. O lo que yo sé no lleva a que la gente mejore. Es que es un cuento tremendo, ¿cierto? Y siempre de todo lo que hemos aprendido es el que cabe esperar, y en resumen, ¿qué cabe esperar? El tipo de hombre que tenemos. Dígame qué sabe, dígame qué hace, ¿qué cabe esperar? Ese tipo de hombre. ¿Pero el que tenemos o el que quisiéramos tener? No, el que tenemos, es que nosotros somos el resultado del saber y del hacer. Ahí aparece uno. Eso es lo que sabe y eso es lo que hace, es en la medida de ese hombre. Por eso es tan importante creer en que el otro puede saber. Hay que aplicar lo de Einstein. No hay nada que un hombre no puede saber sino si se lo explican bien. Si lo explican mal, no tiene por qué entenderlo. Claro. Y un hacer. Todo lo que sabemos, pasarlo por la experiencia. Y una vez pasa por la experiencia, que cabe esperar a alguien bueno, alguien. ¿Dónde perdimos nosotros, por ejemplo, una vocación industrial que debería tener el país, que la tuvo en un momento, pero que se acaba esa vocación industrial? En que a la gente cuando está chiquita no le enseñan, se perdió una educación técnica adecuada, que no debería ser para los colegios técnicos, no, es para todo el mundo. Claro. Es para todo el mundo. Es que mi papá tiene fábrica, pero si usted va a manejar una fábrica sin saber cómo funciona, sin saber hacer esto, es imposible, la va a tirar como pasa, como pasa, ¿cierto? Entonces viene esta cuestión de qué sé, qué hago, qué cabe esperar de eso que sé y hago, y esa es la medida que me da como hombre. Hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema ¿qué es el hombre? A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.